Nos vamos a adentrar en el ámbito cultural y en ese sentido llega una cita este próximo fin de semana. No en nuestra localidad, pero bueno, al fin y al cabo en una población muy cercana como es en Villaluenga del Rosario, en el Centro de Interpretación de la Literatura Pedro Pérez Clotet. Este próximo sábado, a partir de las 8 de la tarde, va a tener lugar la presentación de un nuevo libro por parte del lubriqueño David Sierra. Es un libro compartido, que además tiene una historia detrás, un proyecto de nuevo solidario bajo la denominación 25 Calles. Vamos a explicar todos los detalles al respecto, por eso contamos con el propio David Sierra, como saben, además colaborador de esta casa. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un placer acompañarte. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta nueva obra que además hay que calificarla así, no solo por el contenido, sino que se trata de una pequeña obra de arte por cómo cuidas tus proyectos, no solo en el contenido, ya decimos, sino también en la forma. Sí. Yo considero que el libro es un todo, tanto en formato como en forma, y que el formato nos dice tanto como el contenido, es decir, cómo nos llega, ¿no? Hoy en día se impone una moda de libros hechos casi exclusivamente por máquinas, en imprentas enormes que producen cantidades ingentes de libros, y libros muy despersonalizados, ¿no? Estos son libros que están todos hechos a mano y libros en los que puedes encontrar el golpe de imprecisión, que lo que hace en lugar de menoscabar su valía es realzarla, ¿no? Sí. Considero que el libro es una obra de arte y que debe ser tratado como tal, ¿no? Entonces todos los libros que yo hago desde 25 Calles, ya hace, este es el segundo que voy a sacar, son libros que intentan acercarse a la idea del libro como lo que te comentaba antes, ¿no? Como obra de arte, ¿no? Porque creo que suponen para el lector una aventura nueva y lo llevan a otra dimensión que le permite adentrarse en la lectura de una forma desprejuiciada. Es decir, son libros que apuntan hacia una liberación a través de la imaginación, ¿no? Que me parece que es algo muy importante, porque, como comentaba antes, la mayoría de libros que se producen que producen las grandes editoriales, o se producen o libros que se considera literatura de consumo, son libros que siguen una encuadernación estándar, que siguen un modelo que ha sido válido para las editoriales y que ha conseguido que se universalice el libro y que llegue a todas las partes, pero que de una u otra forma le ha restado valor como objeto artístico, porque la mayoría de editoriales se han limitado a buscar el libro que fuese de producción más barata y más sencillo de hacer, ¿no? Entonces, estos libros son tiradas muy reducidas. Este, por ejemplo, son solo 150, 180 ejemplares. Y, como comentaba, está todo hecho a mano desde el principio. Completamente artesanal todo. Sí, completamente. Completamente porque creo que hay que volver a eso. Es decir, en el mundo nos empujan en una dirección que es peligrosa. Es peligrosa. Es decir, cada vez vivimos más marcados por la proximidad de las máquinas y por los procesos de fabricación, de producción estrictamente maquinales, ¿no? o mecánicos. Y eso es peligroso porque atenta contra la imaginación. Y el hombre, como comentaba, es un ser imaginativo. Pues ya decimos que esto, desde luego, es una obra de arte. Yo lo he visto, lo estoy viendo. Para que se hagan una idea los oyentes, ¿cómo es el formato? Bueno, el libro está compuesto por dos piezas, una camiseta en la que podemos ver la portada del propio libro, y el libro en sí, que va enganchado a una cajilla mediante un mosquetón, una anilla y una cadena. El libro va en hoja suelta y solo tiene una perforación en la parte superior por la que pasamos la anilla. Que lleve el mosquetón y la anilla permite que, primero, que la anilla, que podamos pasar las páginas, y el mosquetón que podamos engancharlo al pasador de del pantalón. Antes fuera de micro le comentaba a Juan Carlos, yo quería hacer un libro que enganchara el pasador, colocarlo en la camiseta, porque he manejado dos ideas. Y la primera era colocar directamente el pasador de la camiseta para que el libro se enganchara a la camiseta, ¿no? Pero me he decantado por la segunda, que era la de dejar la camiseta sin el pasador y que el libro se enganchara directamente al pasador que se utiliza para la correa, ¿no? Para el cinturón. Y el resultado es un libro colorista, simpático, muy pensado para los niños, porque siempre que hago libros pienso en los niños, pienso en la generación que de los no lectores. Pero considero que los niños que han nacido en el siglo XXI, que son los nativos digitales, se les está arrebatando algo. Es decir, la cultura de papel, lo que tenía de bueno era que nosotros nos acercábamos a las ideas que contenían los libros tocando los libros, ¿no? Y ellos no. Ellos viven en un mundo instantáneo en el que las ideas ya les llegan a golpe de clic. Y eso es peligroso porque te da la sensación de que todo es sencillo, de que todo es fácil de conseguir, ¿no? Y no todo es fácil de conseguir. Detrás de cada idea hay un esfuerzo, un esfuerzo siempre de la inteligencia, ¿no? Decía Francis Bacon que la inteligencia era esfuerzo y la dosis justa de tenacidad. Y yo entiendo que la mayoría de personas hoy en día se están decantando por unos hábitos que penalizan la tenacidad. Estamos perdiendo la cultura del esfuerzo y estamos dejando de lado valores que no siempre han sido negativos. Es decir, miramos hacia atrás y pensamos que todo lo que ocurrió en el siglo XX, en el siglo XIX, era poco menos que pernicioso para el ser humano. Todo no fue malo. Es decir, la historia del libro, por ejemplo, que es el mundo en el que yo me muevo, dio en el siglo XIX, en el siglo XX, momentos maravillosos con personajes increíbles que intentaron, el caso de países como España, luchar contra el analfabetismo, luchar contra el sectarismo, luchar contra... El libro es un campo de batalla, ¿no? Y las ideas que se libran dentro del libro son ideas que no podemos olvidar, que no podemos desechar tan de golpe. Pensamos que todo lo hemos recibido hecho, y encontrarte libros que, por lo menos lo que yo pretendo, ¿no? Encontrar libros que te hagan pensar, libros que te detengan por un instante, para mí es mucho. Y el premio para mí es haber conseguido eso. Y a nivel personal es lo que me quedo cuando edito, cuando saco libros como este, ¿no? Esa sensación de estar sosteniendo un hilo que une el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Porque, como te comentaba Juan Carlos, es importante que miremos hacia atrás y que lo hagamos sin rencor también, ¿no? Pues es sin duda un homenaje al libro artesanal, en el que, por cierto, la portada es una colaboración de la ubriqueña Remedios Rubiales. Remedios Rubiales, que es una pintora ubriqueña que yo aprecio muchísimo. Yo había visto exposiciones suyas y yo sabía que ella podía dar el golpe de color y de alegría que yo necesitaba para este proyecto, para levantar esta iniciativa, ¿no? Hablé con ella y ella me cedió este cuadro, que es inédito, y en el que, bueno, observamos tres figuras que se yerguen y punteadas por infinidad de colores que van desde el negro, el blanco, el gris, y es un cuadro al que yo me enamoré desde el principio y pensé que podía ser una portada preciosa, ¿no? Esta portada es la que encontramos como imagen de la camiseta. Lo de la camiseta ha sido una auténtica aventura, porque yo nunca había hecho nada con telas ni cosas de estas. Entonces me he pasado las tres últimas semanas haciendo pruebas con tela, distintos materiales, distintos... Y he disfrutado mucho con eso porque también este libro es un pequeño tributo al diseño, a la relación que existe entre la ropa y la literatura, entre... Yo me he dado cuenta de eso cuando he empezado a verlo, ¿no? Y es verdad que la ropa está muy presente dentro del mundo del libro, ciertas tendencias estéticas, es decir, que van no necesariamente corren a la par, ¿no? El mundo del libro y el mundo de la moda, ¿no? Pero sí que hay muchas escuelas que han tomado unas tendencias distintas, más tenebristas. En el caso de la novela negra, por ejemplo, los personajes visten de una forma. Se dice que los escritores del 19 tenían que vestir de una forma determinada, los grandes novelistas rusos, que tenían que llevar levita, que tenían que llevar. Entonces, la fabricación de un personaje. Dice, ¿cómo viste un poeta del siglo XXI, ¿no? Bueno, llevará camiseta, llevará. No te imaginas cómo vestía Cervantes, o cómo vestía Góngora, o los románticos ingleses, que eran auténticos dandy. Entonces, he estado esta última semana haciendo un trabajo de investigación y viendo cómo han vestido los grandes escritores de la historia, los grandes escritores y las grandes escritoras. Porque ha habido escritoras como Naim Nin, que aquí en España Rosa Chacel también, eran muy elegantes, ¿no? Entonces he estudiado un poco eso, cómo ellos se adornaban su personaje, el personaje de escritor, que al final es algo social también. Y lo importante que era la ropa, lo importante que era determinada forma de vestir y de sentirse parte de esa ropa, como si hicieran un personaje. Y he pensado siempre en eso, ¿cómo visten los poetas del siglo XXI? Y me he dado cuenta que los poetas del siglo XXI llevan todo camiseta y pantalón vaquero. Así que era Era lo lo suyo, suyo. la camiseta y todo ello en torno a lo que configura la forma, porque seguimos hablando de la forma de este libro y cómo se presenta. Un poemario denominado, ya lo hemos dicho, el título 25 calles, que es sobre todo, David, Un homenaje. un homenaje póstumo a la figura de José Miguel Calle, ¿verdad? Sí, José Miguel Calle Ruiz, poeta de Villaluenga, que fue un gran amigo mío y que falleció hace el filo de 2 años ya. Era un hombre muy querido en Villaluenga, en toda la comarca. Era, entre otras cosas, capataz de la Hermandad de Villaluenga. Era un personaje muy, muy entrañable, ¿no? Era una bellísima persona y, aparte, era un poeta más que digno, ¿no? Yo creía que él tenía libros publicados, y este año, cuando empecé a plantearme qué libro iba a hacer, cómo lo iba a hacer, pensé en José Miguel, que en estos años pues no se ha caído nunca de mi pensamiento, ¿no? Porque tuvo una... Nosotros nos unió una buena amistad, ¿no? Y es difícil tolerar la pérdida de alguien a quien aprecias tanto, ¿no? Como yo apreciaba a José Miguel. Y yo creía que él tenía libros publicados, pero no tenía libros publicados, ¿no? Entonces, lo que hice fue reunirme bueno, conversar con un amigo íntimo de él y decir, mira, quiero publicar este libro. Y él me proporcionó los textos, los 12 poemas que encontramos en este libro. Y aparte hizo el prólogo, ¿no? Este libro pues hubiera sido más difícil sin la colaboración de Jesús Rodríguez Arias, ¿no? Luego lo que hice fue, me parecía que eran pocos los 12 poemas y pensé, bueno, tengo que completar más o menos un conjunto de 20 poemas. Y los 8 restantes los hice yo tomando como punto de partida la última conversación que mantuvimos. Y 7 o 8 de 7 o 8 palabras que entrecruzamos, ¿no? Entre la palabra cercanía, la palabra crueldad. Y fue lo que hice. Simplemente entré e intenté acercarme a redefinir esos términos que eran tan importantes para él. El cuerpo es otro de los poemas que yo hice. Luego, otra particularidad de este libro es que están las páginas impares, están en blanco. Yo quería hacer también un libro puzzle, que se pudieran sacar las hojas y se pudiera hacer un puzzle. Las dejé en blanco porque, en primer lugar, me parecía que faltaba también el poema del lector, ¿no? O las anotaciones que el lector quisiera hacer, porque es un libro en marcha, en crecimiento. A mí me gustan esos libros que convierten al lector en alguien activo, no solo pasivo, porque al final la lectura es un hecho activo, te provoca algo en ti. Y esa página está en blanco porque pensé, bueno, si este libro llega a manos de un niño, pues probablemente pueda hacer esos grandes dibujos con los 48, piezas que compondrían este puzzle. Y ya te digo, es un libro que tiene muchos guiños, tiene muchos recovecos así, ¿no? Hice un poema que es Utopía, que fue en el inicio de esta última conversación que nosotros mantuvimos. Él me dijo: la utopía es necesaria porque no es solo el motor de los pueblos, sino de los hombres buenos, ¿no? Y escribí este poema que se titula Utopía, ¿no? No me destruí y en la desesperada blancura no tuve miedo, amor. Fiera la cita mantuve entre los dedos ese poco de agua que brota y te niega. Amor, ven y ciérrame los ojos. Hazme respetar la claridad de la orquídea, vivir entre contrarios hablando de fundar países de arena en el corazón de los relojes. Llegué a deshora, yo que nací ciego, utopía, yo que no me destruí en la trampa dibujada en el aire, yo que comprendí pronto que no acudirías a la cita. Ese es el tono que yo empleé en este libro, porque era el tono que en ese momento me rondaba nuestra conversación, nuestro clima de amistad, ¿no? Que al final se trata de eso. Creo que es muy importante eso, que valoremos el tiempo que pasamos con la gente que perdimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscaba un libro de duelo que fuese modélico, ¿no? Y que ayudara a la gente a entender que el otro, pese a alejarse, sigue siendo una parte indispensable de ti, ¿no? A veces pensamos que mueren los demás, pero tienes todo el tiempo que has pasado con ellos y tienes todo lo que te han aportado en ese tiempo. Lo que te han aportado. Y te enriquecen, y es como si pasasen a formar parte de ti, ¿no? Como no, si no terminaran de morir, ¿no? Que es una idea que a mí me gustaba mucho desde que me planteé la posibilidad de hacer este libro, ¿no? Que no terminara de morir, ¿no? Y eso ayuda a que José Miguel no termine de morir, ¿no? Luego es un libro benéfico por completo, como apuntado antes también. Los beneficios van a la hermandad de Villaluenga. Hay muchas cosas que yo me podría pasar todo el día hablando del libro, de este libro, Juan Carlos, porque ya te digo, he disfrutado muchísimo haciéndolo, he disfrutado mucho con cada paso que hemos dado, ¿no? Porque tenía la sensación de que, de una u otra forma, él también me empujaba a hacer este libro, ¿no? Y que era un libro necesario para mí también, para ayudarme a crecer. Me ha ayudado mucho a madurar, a entender qué papel tienes que jugar, qué significa la poesía, qué significaba para él, ¿no? Como él pensaba que la poesía era conciencia, ¿no? Que no era un juego. A veces la mayoría de personas piensan que esto es un juego y que son poco menos que gente que no tiene otra cosa que hacer, que saca y se pone a escribir y hacer no sé qué, y sentimientos y tal, y lo consideran algo blando, pero la poesía era para él algo muy, muy importante, es decir, trascendental para su vida. Porque tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el lugar que ocupas en el mundo, ¿no? Y con cómo participas de él. Entonces es un acto de creación puro, el hecho de decir, como decía él, que, como dice en cada uno de sus poemas, con cada palabra que selecciona, cada forma, cada la sintaxis, la semántica, es muy cuidado, ¿eh? Es un viaje interior que hace continuamente y que intenta aprehender el mundo a su alrededor, ¿no? Hacerlo suyo y entregárselo a los demás. Yo creo que era un grandísimo poeta. Igual que lo era Pedro Pérez Clotet, en cuya fundación va a tener lugar, en cuyo centro de interpretación de literatura en Villaluenga. Y evidentemente el lugar donde se presenta no está escogido al azar, tenía que ser No, Villaluenga como contribución tiene, a ese tributo, claro, ¿no? tiene que ser Villaluenga. Luego habrá una segunda presentación aquí en Ubrique, que probablemente sea a mediados de abril, pero la primera tenía que ser en Villaluenga. Y me hizo una ilusión enorme que se hiciera en el centro de interpretación de Pedro Pérez Clotet, porque Pedro Pérez Clotet para muchos de nosotros era un desconocido, pero fue un poeta inmenso de la generación del 27, ¿no? Entonces, todas las personas que se acerquen van a tener la posibilidad de conocer una obra también muy personal de un hombre que fue íntimo amigo de Miguel Hernández, de Lorca, de Salinas, de Cernuda, de... Entonces a veces pensamos que los trenes pasan lejos y que toda la historia se escribe lejos y olvidamos que también hubo grandes hombres aquí. Pues recuerden, será este sábado, día 31 de marzo, con invitación, por supuesto, David, para todas aquellas personas que nos... Abierta, sí, para todos. Es un sitio muy, muy bonito y solo por acercarse y verlo merece la pena, ¿no? Y además acercarse a Villaluenga, que es un pueblo encantador. Y bueno, no tienen por qué soportarme durante media hora. Podemos volver solo al final. Estará también, estará David, estará la propia Remé Rubiales, ¿verdad? Estará Remé. Luego también lo hacemos el día 31 porque viene la familia de José Miguel, que viven fuera. Y yo quería que estuvieran aquí. Me acompañará también Jesús Rodríguez, el autor del prólogo. Será, yo el otro día lo comentaba un amigo mío, que probablemente sea el libro más bonito que yo pueda hacer en mi vida, ¿no? Pues no sé, no, uno nunca sabe qué le deparará el futuro, pero yo sí sé lo que me ha aportado este libro y lo que me dio conocer a José Miguel, ¿no? Hay una escritora norteamericana que a mí me gustaba mucho, Toni Morrison, que decía que había un ángel que te da la vida y otro que te hace libre, ¿no? Y que a veces no distinguimos al ángel que nos hace libre, ¿no? Y el ángel que nos hace libre es el que nos da las respuestas que necesitamos para vivir. Entonces, cuando tú tienes la suerte, como yo tuve, de conocer a José Miguel y encontrar algunas de las respuestas que yo necesitaba para vivir conmigo mismo y para entender qué hombre era y qué hombre podía llegar a ser, solo te queda darle gracias a la vida, ¿no? Y fue emocionante conocerlo y fue emocionante compartir esos momentos con él y ha sido muy emocionante publicar este libro. Para mí esto es un honor. Yo sé que van a venir más libros de él porque es difícil frenar a alguien que tenía esta pasión por la verdad. Es un poeta desconocido, pero es desconocido porque el paraíso está al alcance de muy pocos, ¿no? Porque la mayoría de personas no ven al ángel que lo hace libre, ¿no? Y yo sé que el futuro deparará a la obra, a la obra que me consta que tiene, aparte de estos poemas, le deparará una fortuna que en justicia le corresponde. Yo he intentado hacerle un pequeño tributo, un pequeño homenaje. No sé si estará a la altura, no sé si he acertado con el formato, si he acertado con... Pero es un riesgo que yo quería correr, ¿no? Y quería correrlo porque me parecía que valía la pena, ¿no? Es una voz poética imprescindible, es decir, la de... Y como decía antes, hay que definir muy bien la poesía, es decir, eso es la obra de un hombre que está intentando entender, ¿no? Desde el principio de los tiempos siempre ha habido muchos problemas para eso, para hacer llegar la poesía a la gente, y la gente piensa que es algo que está muy fuera de la realidad, cuando es todo lo contrario. Es decir, hay una definición de poesía que me gusta mucho que hizo José Hierro, y decía que la poesía es lo que ocurre cuando tú estás sangrando con las mismas manos con las que acarician, ¿no? Eso lo que quiere decir es que eso nos ocurre a todos, que todos somos sensibles a la belleza. Al final del libro hay una cita de José Miguel que sacamos de la... Es literal de la conversación que mantuvimos, ¿no? Y él dice... Recuerdo que estábamos sentados, ¿no? En la avenida, y él me dice: uno tiene que darse nacimiento cada día. Recordarse que cuando se pisa una calle una vez, se pisa para siempre. Porque este aquí ahora es lo más importante del mundo. Entender esto es ser consciente ya de que la belleza es una forma que toma el amor, una señal que nos envía para liberarnos. Esto de que la belleza es una forma que toma el amor es cierto, es decir, tomamos siempre decisiones equivocadas porque pensamos que los demás no lo van a entender, porque pensamos que... Y olvidamos que la vida es bella, ¿no? Y que merece mucho la pena, ¿no? Esa señal que nos envía el amor para liberarnos es la belleza. Y eso es lo que persiguió con sus poemas José Miguel, eso es lo que yo he intentado acercar con este libro, y eso espero que al menos, por lo menos una sombra haya quedado, que llegue al lector de este libro, ¿no? Yo he puesto toda mi ilusión, todo mi cariño, y si tuviera que pasar todo el calvario que pasaba para poder hacerlo otra vez, volvería a hacerlo, ¿no? Volvería a cometer los mismos errores. Pues si te parece, David, para finalizar con una sonrisa, te pediría que explicaras el porqué del título de 25 calles, sí. Que era algo también sí. Bueno, pues que te trasladó el propio José Miguel, sí, Calle. Sí, bueno, hablábamos una vez y yo le decía, pero bueno, es que el mundo es muy grande, ¿no? Y hay que viajar, y hay que hacer cosas, y hay que... Dice, pero ¿qué va? Y me contestaba, ¿no? Y me decía, ¿qué va? El mundo son 20, 25 calles. La calle donde tú naces, la calle en la que te enamoras, la calle en la que trabajas, la calle en la que ves crecer a tu hijo. 20, 25 calles, ¿no? Le decía, Villalbenga no tiene 20, 25. Ya, pero sí que tiene ahí, anda justo. Pero es verdad. A veces pues, pensamos que el mundo es demasiado grande y lo que son grandes son las personas que lo habitan, ¿no? Había un pensador francés que decía que una ciudad se convierte en mundo cuando tú te enamoras de uno de sus habitantes, o cuando tú estás cerca de uno de sus habitantes, ¿no? Y empiezas a ver ese lugar de otra forma, ¿no? Vemos los lugares con demasiados prejuicios. A veces nuestra patria es pequeña, las condenamos, nos vemos como... Tenemos un complejo de inferioridad por el hecho de haber nacido en un pueblo pequeño, que esto nos ocurre muchas veces, siempre queremos huir, siempre queremos... Y eso impide que veamos lo bueno que también tiene, ¿no? Sí. Pues con esa reflexión sobre las 25 calles... 25 calles. Este poemario de José Miguel Calle Ruiz, de David Sierra y de Remedios Rubiales, que aporta, bueno, pues que contribuye con esa portada de este libro, toda una obra de arte que se presentará este próximo sábado a partir de las 8 en el Centro de Interpretación de la Literatura Pedro Pérez Clotet, en Villaluenga, recuerden. Pues David, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, como siempre, que nos acompañes, y de todas formas insistiremos cuando se vaya acercando también la presentación aquí en el caso de nuestra localidad. Muchísimas gracias, Gran Carlos. Yo encantado de estar en esta que considero mi casa, y gracias por cederme estos minutos que tanto agradezco. Muchas gracias.